Esta es nuestra quinta plática relacionada con la tragedia humana y hoy consideraremos un tema muy serio, muy importante. Se titula El hombre y las consecuencias de su pecado. Hace pocos años escuché una interesante conferencia de un escritor cristiano, europeo, que decía que el hombre que no se reconcilia con Dios es igual a un condenado a prisión perpetua. Aunque esté vivo sobre la tierra, aunque todavía no haya ido al infierno, el hombre vive en la aparente libertad de un pájaro enjaulado, en un calabozo grande en el que a veces se imagina estar libre hasta que tropieza con las infranqueables murallas y con un techo plomizo y gris sin esperanza alguna. En la Biblia, observamos que el profeta Isaías, en el singular lenguaje de un fragmento referido a Satanás, que ya hemos comentado en un estudio bíblico anterior, dice en el capítulo 14, al final del versículo 17, que él a sus presos nunca abrió la cárcel. Así, la Sagrada Escritura nos informa, muy claramente, que el diablo es un carcelero que jamás da la libertad a sus prisioneros, que la enfermedad moral llamada pecado nos ata con cadenas que no podemos romper por nosotros mismos, pues Cristo es el único que puede hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando no acudimos a Cristo? Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y agrega este pasaje en los versículos 23 y 24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Leamos nuevamente la parte final del versículo 21. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto es perfectamente lógico, amables oyentes, si no queremos seguir a Cristo ahora. ¿Cómo podremos estar con Él en el cielo? La Biblia enseña repetidas veces que Cristo es la única esperanza, la única salida de la cárcel diabólica, la única puerta hacia la verdadera libertad espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, leemos que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, refiriéndose a nuestra actitud ante Cristo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiempo atrás, un amigo me dijo, oye, Liebert, tú eres un hombre crédulo, un ingenuo. ¿Qué dirías si al morir descubres que siempre estuviste equivocado y que no hay cielo ni hay infierno, sino que todo esto ha sido pura fantasía? Yo le contesté, mira, Fernando, previamente quiero aclararte que en este terreno mis convicciones no son antojadizas. Sé que todo es cierto porque el Espíritu de Dios lo confirma en mi propio espíritu. Sin embargo, para contestarte, voy a suponer que todo llegue a ocurrir como tú dices y que en el instante de mi muerte yo descubra que no hay cielo, ni infierno, ni Dios y que todo fue fruto de la imaginación. En tal caso, igualmente me sentiría feliz por haber dedicado mi vida a una causa noble, que ayudó a muchos y en nada me perjudicó porque me dio muchas satisfacciones. Pero ahora, Fernando, te devuelvo la pregunta. Tú eres ateo, no crees en Dios, ni en el cielo ni en el infierno. Suponte que un día, en la hora de la muerte, cuando ya es demasiado tarde, descubres que tú estabas equivocado. Comprendes que hay Dios, hay cielo, hay infierno. ¿Qué harías entonces? Ya no tendrías esperanza. Piénsalo bien. Si yo estuviera equivocado, no perdería nada. Pero si tú estás equivocado, y créeme que lo estás, pierdes todo y condenas tu propia alma por toda la eternidad. Fernando se quedó callado. Su propio argumento lo había derrotado. Hace poco le relaté esta experiencia a un médico, el doctor Aldo Julio Fontao, y él resolvió aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, amigas y amigos, debemos pensar seriamente en la tremenda perspectiva del castigo eterno, en la realidad de la condenación. La Biblia dice en la Epístola a los Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito otra vez esta última expresión, incluida en la Biblia por el apóstol Pablo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta expresión tiene amplia confirmación en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, donde se hace una grave profecía. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Créanlo o no, amables oyentes, así ocurrirá. Esa es la definitiva consecuencia del pecado humano cuando no hay una entrega incondicional a Jesucristo. En la próxima plática de esta serie seguiremos analizando lo que enseña la Sagrada Escritura sobre estos asuntos. Pero no quiero terminar el estudio de hoy sin pedir a nuestros oyentes que reflexionen sobre este pasaje que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así dice la Biblia.